de mí. Porque aquí dentro de mi alma llevo yo la honda herida que me hiere de la ingrata, que fingiéndome cariño me engañó. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué me importa ya? ¿Qué me importa ya? Esta vida sí, la ingrata me olvidó. Te ha marchado y me ha dejado sin consuelo. Hoy por ella en mi tristeza brindo yo. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Ya perdí la fe. Ya perdí la fe. Ya perdí la fe. El amor porque traiciones me brindó la mimada traicionera que le dio. Desventuras a mi enfermo corazón.